Hola, ¿qué tal? Buen día. En Radio Kermés venimos trabajando la agenda de salud mental desde hace muchos años y ahora está cada vez más fuerte y en peligro, cada vez más en peligro, la ley de salud mental. Contanos, ¿cuál es tu rol en esta batalla? Bueno, tengo bastante, no sé por dónde empezar. Mira, antes de la sanción de la ley 26657, nosotros venimos implementando un programa de salud mental comunitario, o sea, venimos peleándola desde antes, demostrando que es posible el tratamiento y la vida en la comunidad desde un programa de integración comunitaria que se desarrolla dentro de una organización social, ¿sí? El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Nosotros arrancamos, si querés empiezo por ahí, dale. Llegar a la actualidad. Bueno, hemos arrancado en el 2002, más o menos, principios del 2003, con esta experiencia que trata de esta organización que mencioné, el MOI, es una organización que nace acá en Ciudad de Buenos Aires y hoy en día, bueno, estamos extendidos y somos una federación. Es una organización de cooperativas de vivienda por autogestión, ayuda mutua y de propiedad colectiva. En donde, bueno, y lo que nosotros decimos es que no hacemos viviendas, sino que la vivienda es el principio y no el final. Vamos construyendo un hábitat digno para todos los que tenemos diferentes necesidades insatisfechas, ¿no? Que nos vamos encontrando en esto. Y bueno, a partir de la necesidad específica del techo de la vivienda, vamos ampliando y van saltando otras cuestiones. Así fue que empezamos a tomar el tema de la salud integral, dentro de ello el tema del padecimiento mental. Y bueno, empezamos acá a realizar la experiencia en Capital, digamos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque nuestra casa base institucional estaba en ese momento ubicada acá en los alrededores en Barracas, frente a todo el corredor neuropsiquiátrico, digamos, donde estaba el Borda, el Hospital Borda, el Moyano y el Tobar García, o sea, los hospitales de hombres, de mujeres y de niñas y adolescentes. Uh-huh. Bueno, nosotros arrancamos esta experiencia como un programa piloto, coordinando y encontrándonos con personas militantes también en el campo de la salud mental, militantes por la desmonicomialización, aunque en su momento por esa fecha funcionaba una asamblea antimanicomial en los terrenos del Borda. Y bueno, nos fuimos juntando con personas que participaban y hoy continúan también, ¿no? En el Frente de Artistas del Borda, en la huerta, en ese momento había una huerta dentro del Borda, los amigos, la panadería, alguna gente de talleres protegidos también, y fuimos compartiendo estos diagnósticos de que nosotros, bueno, formamos cooperativas de vivienda y lo que buscábamos era que sea la población lo más heterogénea posible. Y bueno, y ahí ellas nos compartían la cantidad de personas que estaban internadas por motivos ajenos a un diagnóstico y a un momento de crisis, digamos, ¿no? Y nos contaban cuántos años hacía que había personas internadas en estos lugares. Y bueno, y nosotros nos sentimos como tanto tiempo y no nos veíamos y no nos mirábamos. Bueno, entonces decidimos conjuntamente empezar a trabajar esta experiencia piloto de recibir, de integrarnos desde los dos lugares, ¿no? Entre las personas usuarias de los servicios de salud mental y los que ya estábamos en estos procesos cooperativos de vivienda. Es decir, que se trata de todo un proceso de ingreso y de integración a partir de la necesidad de la vivienda, no es a partir de cuestiones de salud necesariamente, no es un efector de salud este. Entonces, a partir de ahí, bueno, hemos ido deconstruyendo esto de que es algo que no es que se deconstruyó y hoy hay otra visión total, sino que es continuamente, ¿no? Día a día hay que estar desnaturalizando muchas cuestiones, todo esto que sale continuamente en los medios de comunicación o a veces bueno, también en las ficciones, ¿no? Todo este gran desconocimiento que hay acerca del padecimiento mental, claro, el estigma. Aprender a ser vecinas, vecinos de personas usuarias de la salud mental o con padecimientos mentales. Claro, por supuesto. Y eso es lo que nosotros hemos ido dando cuenta, ¿no? De que no hay modo, el real lugar de la integración es la convivencia, ya sea en un montón de sitios, ¿no? Ya sea para un proyecto colectivo, cooperativo, de vivienda, o bueno, también laboral, espacios recreativos, de educación, formación, bueno, de un montón de cuestiones. Y bueno, sí, nosotros hemos comprendido esto, ¿no? Que en el día a día uno empieza a desnaturalizar esto y empieza a ver que el otro, la otra es un semejante en realidad y tiene los mismos problemas. Uh-huh. Y por ahí hay cuestiones que le están costando más porque viene más golpeada y con derechos mucho más vulnerados que otros y otras. Uh-huh. Uh-huh. Virginia, ¿cuántas viviendas han podido construir con esta cooperativa? El MOI es una organización que tiene varias cooperativas, ¿sí? Nacimos a finales de los 80, trabajando a partir del trabajo de profesionales que militaban por el tema del hábitat, que empezaron laburando en las tomas de tierras que había acá en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y bueno, después a finales de los 80, acá en la capital se empezó a dar un fenómeno así de ocupación masiva también de edificios. Claro. Y bueno, entonces empezó trabajando adentro de las ocupaciones, por eso Movimiento de Ocupantes quedó e Inquilinos. Y bueno, hemos formado varias cooperativas en esos momentos, luego en el año más o menos 98 dijimos, bueno, vamos a dar un salto de metodología, no vamos a ir a las ocupaciones, vamos a recibir a las personas que estén en situación de déficit habitacional. Y bueno, entonces empezamos a trabajar no solo con ocupantes, sino con cualquiera que estuviera en condiciones de necesidad, ¿no? Y ahí, bueno, fuimos empezando a armar otras cooperativas, en principio en Ciudad de Buenos Aires, después en el 2007 nos formamos en Federación y vamos peleando por tener marcos normativos que nos permitan esta construcción, porque bueno, esto no está nunca considerado, ¿no? Por algo cuesta tanto el acceder a tener una vivienda y además que sea en condiciones dignas. Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos, por ejemplo, no sé, acá en Ciudad de Buenos Aires, más o menos unas 6 cooperativas. Bueno, a nivel nacional hay otros desarrollos en otras provincias, en Tierra del Fuego, en Santa Fe. Bueno, acá en Provincia de Buenos Aires también, siempre vamos y venimos, bueno, y son procesos que llevan mucho tiempo porque no hay políticas y hay que hacer instalación de políticas públicas. Nosotros hemos podido construir gracias a la pelea de una ley que es la 341 en un principio, que fue en el año 2000, que el gran salto que dimos con eso fue que se pudo empezar a otorgar créditos no solo individuales, sino a personas jurídicas, ¿sí? A cooperativas o a mutuales. Entonces, bueno, todos los que estábamos individualmente sin poder acceder a ningún tipo de préstamo o en todo caso te hacen anotarte para en algún plan y después nunca te llaman o tenés que aceptar ahí sumisamente lo que parece que te dan así como una dádiva. Bueno, hemos sí encontrado la forma de llegar a tener estos espacios de una manera organizada y colectivamente. Entonces, esta experiencia que contaba antes del programa de integración comunitaria abarca, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires, que es donde la arrancamos y donde luego seguimos, unos que han quedado, ¿no? Que han llegado a ser cooperativistas y a tener la vivienda definitiva, unas 16 personas, 18, una cosa así. Muchas otras personas también han pasado por la organización, iniciaron su proceso, pero bueno, no han quedado porque, como cualquier persona que se acerca, en principio ve, escucha, va a las reuniones y bueno, por ahí va definiendo que esto no es para él o para ella, o encuentra otra solución por otro lado. Virginia, ¿hay alguna manera, según tu experiencia, que podamos empezar a deconstruirnos les vecines? Sí, cómo no. Mirá, nosotros acá en un principio, cuando empezamos a hablar de esto de que íbamos a recibir en nuestra cooperativa, bueno, no lo dije porque pensaba que se entendía, pero somos cooperativas de vivienda, por ayuda mutua, como dije, que eso es construir en, todos juntos, hacer horas en la obra, ¿sí? Horas de trabajo en obra, por ejemplo, entre otras cosas. Y bueno, entonces esto tiene que ver con, bueno, con que todos tenemos que asumir las mismas responsabilidades, todos y todas. Nuestras cooperativas no son casas de medio camino, no son cooperativas para personas usuarias de los servicios de salud mental, y después hay otra para mujeres jefas de hogar o para personas con discapacidad psicomotriz o no sé, lo que sea. No, estamos todos, todos así, todos juntes, mezclados, mezclades, y eso lleva precisamente a que, bueno, si algún compañero, alguna compañera ha padecido algún momento de crisis en su cuadro de base, digamos, ¿no? Por lo que tienen un tratamiento de salud mental y muchas veces toman medicación. Bueno, en un principio lo que nos pasó cuando arrancamos con esta experiencia, si bien hubo resistencias de entrada y miedo de parte de vecines, de decir, uy, bueno, van a venir a vivir acá con nosotros y con nosotros, y qué va a pasar, van a incendiar las casas, esto es un peligro, o también la, desde la lástima, ¿no? A pensar, uy, bueno, pobrecita, pobrecito, yo lo voy a hacer todo por él o por ella, y bueno, no, la convivencia te va demostrando como vecina que, a ver, que a partir de que vamos compartiendo las mismas tareas y asumiendo responsabilidades entre todos y ver que todos podemos ocuparnos y tener diferentes roles para conseguir ese objetivo común, bueno, cada uno es importante en esto, ¿no? Cada uno es fundamental. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, llegaba a tener un momento así de crisis, bueno, fuimos descubriendo que es muy sencillo, simplemente es acompañar al otro, es estar ahí, es ir al hospital, es estar con la pendiente, con la toma de la medicación, es estar, bueno, todos los días viendo cómo está, turnarnos para, no sé, si en algún momento no puede con las compras, no puede con la comida, hacerse la comida. Es armar eso, es una cuestión también de mucha solidaridad, ¿no? De un colectivo solidario. Y de entender también que cada una de estas cosas nos puede pasar a cualquiera, cualquier día, en cualquier, puede irrumpir en tu vida algún suceso y te puede pasar esto. Así es, así entonces, es. Esta experiencia que llevan adelante ustedes, que tiene casi 20 años, más de 20 años, que demuestra que la salud mental comunitaria se puede lograr desde la organización social, desde cada uno de nosotros. ¿Qué acompañamientos estatales tiene? Bueno, nosotros hemos presentado esquemas de convenios para generar así algún convenio con los espacios, con Ministerio de Salud, en su caso de acá de Ciudad de Buenos Aires, también hemos presentado hace años, también en su momento en Nación, bueno, en distintos lugares. Si bien el programa ha sido reconocido desde el lugar de que muchas veces se han hecho encuentros o cuestiones así y nos han llamado para participar y contar nuestra experiencia, pero nunca hemos recibido ningún... no hemos recibido plata, financiación, digamos, como para sostener este espacio que necesita de poner, hay que poner mucho el cuerpo, mucho el cuerpo. Y bueno, no hemos tenido eso, esto se ha sostenido básicamente, en un principio nació, como te decía, a partir de la militancia de profesionales adentro del hospital que estaban en el espacio este antimanicomial y bueno, quisieron apostar a esto y a eso nos fuimos sumando de a poco cooperativistas de esta organización. Bueno, yo soy trabajadora social, pero no me sumé desde un conocimiento en salud mental, porque si bien terminé la carrera en la UBA, salud mental, cuando yo estudiaba, era solamente, había una materia de 4 meses en toda la carrera para abordar este tipo de problemáticas y nada más. Entonces podemos decir que obviamente todo el conocimiento que fui adquiriendo fue acá, a través de la práctica y bueno, de la práctica y después también me fui informando más con teoría y todo eso, pero la formación fue básicamente fuertemente en el territorio, ¿no? Virginia, para cerrar, arrancamos hablando del riesgo que corre la ley de salud mental por las mentiras que se hablan sobre el texto de la ley, que se dicen sobre el texto de la ley. Sí. A ver, yo te escucho y lo que renuevo es esto que venimos diciendo. La ley es una ley de derechos humanos, una ley que se discutió en foros, que se llegó en base a las experiencias como las de ustedes, pero que no se aplica. Ese es el problema. ¿Ustedes tienen la misma mirada? El tema es que la ley para nosotros, bueno, lo que vemos hace un montón es que no se le designa el presupuesto necesario, que es el 10% del presupuesto de salud, tendría que ir direccionado a salud mental, y además, además de que no se designa ese 10%, la parte que se designa, la mayoría, el 85% aproximadamente, y no es que esté exagerando, al contrario, va siempre últimamente hacia las instituciones monovalentes, a los manicomios, que son instituciones que vulneran, que está demostrado que vulneran los derechos de las personas, donde hay violaciones de derechos y donde hay un montón de cuestiones. Entonces, la ley no se está implementando todavía como debería implementarse, porque hay un montón de cosas que todavía faltan dispositivos en la comunidad, faltan más casas de convivencia, si pudieran ser de nivel mixto sería fabuloso, como esto que tenemos nosotros en las cooperativas, faltan profesionales que vayan a las casas para que haya un seguimiento, un acompañamiento, a los familiares también, no se toma en cuenta muchas veces a las familias muchas veces se las sigue alejando como si fueran el factor causante del mal de la persona que en ese momento está en una crisis y no se la toma como alguien que también hay que acercarla y es que no sé, al otro es quien está en el territorio. Falta todo eso, faltan un montón de cosas, los manicomios lamentablemente siguen existiendo, porque el otro día estuve en una jornada en el Senado de la Nación en donde muchas personas con muchos títulos y mucha experiencia hace mucho tiempo en diferentes instituciones, hospitales, clínicas, hablaban de que hoy no existen los manicomios, que eso es una palabra que involucra prácticas que eran del otro siglo y que hoy no es así. Y decían esas mentiras terribles cuando, bueno, qué sé yo, hace un año y medio, una cosa así, no me acuerdo exacto ahora, por ejemplo, fue esto de la o un año, que acá en el hospital Borda atacó una jauría a un hombre. Y el hombre murió atacado por una jauría. O cuando todavía se siguen haciendo, se sigue hablando de electroshock, si está bien hacer electroshock o no, si es una terapia posible o no, qué sé yo. Después yo también pensaría, quiero decir, que sí hay cosas que se han implementado, falta un montón y faltan cosas importantísimas, obviamente, faltan por eso que se pongan más recursos para esto, pero, por ejemplo, el papel del órgano de revisión nacional, y hoy hay varios órganos de revisión locales en diferentes provincias, y bueno, a partir de ahí, qué sé yo, hay muchas cosas que se han podido hacer desde este órgano, se han podido cerrar celdas de aislamiento, que justamente en el texto de la Ley Nacional de Salud Mental, no en su articulado en general, sino en la parte de la reglamentación, que es una de las partes más importantes de todas las leyes, es la letra chica, en donde si luego de haber peleado entre muchas organizaciones y también hay legisladores presentes, bueno, a veces unos van más para un lado y otros para el otro, la letra grande de la ley, digamos que el espíritu se mantiene o no se mantiene según la participación que tengamos y el involucramiento que después podamos tener en la redacción de la reglamentación, que es donde va el cómo vamos a hacer esto que dijimos ahí en dos renglones y en donde se pone todo el detalle. Entonces esto del cierre de las celdas de aislamiento, la prohibición solo aparece en la reglamentación. Digo, porque muchas veces quieren cambiar solo la reglamentación alguna cosa y ahí te cambian todo. O esto de los consumos problemáticos, que es algo que hoy está en todos lados también, ¿no? Esto de escuchar a cualquier vecino o vecina que te dice, no, la ley no me permite internar a mi familiar. Y no es así. La ley permite internar, están las internaciones involuntarias, y los profesionales son los que tienen el deber de, bueno, son los que interdisciplinariamente, ¿no? Pueden hacer la evaluación y definir si está para internar, no está para internar, está con riesgo cierto inminente o no. Entonces, hay mecanismos para esto, ¿no? Hay que leer la letra de la ley, nada más. Es muy fácil salir a difamar. Y bueno, porque obviamente que hay muchos intereses en juego siempre con todo esto, ¿no? Se quiere seguir perpetrando el negocio de, obviamente, de los laboratorios, de las farmacéuticas, están muy fuertemente las corporaciones de profesionales, no solo de la psiquiatría, me atrevo a decir, ¿no? Virginia, te agradecemos esta comunicación y, por supuesto, vamos a seguir de cerca este laburo en cooperativa y comunitario sobre cómo vivimos, cómo convivimos, cómo aprendemos a convivir con usuarios y usuarias de salud mental, que podemos ser cada uno de nosotros en un momento de la vida, como bien decías vos. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.